vamos con un sonido consonántico que no existe en español. A la hora de escribirlo se corresponde con nuestra J o G, E, G, I, es decir, con el sonido J. En francés ese sonido no existe, no hay sonidos aspirados en francés. Y cuando veamos una G, G, E o G, I o una J, lo que haremos en francés es pronunciarlo con este sonido que vamos a ver ahora, que se representa por una especie de tres grandote, y en este sonido el aire sale pues poco a poco y hay una vibración, ¿eh? Se nota que vibra la garganta. El sonido es el sonido como una especie de taladro. Lo que no hay que hacer es lo que a veces oímos en inglés, pues por ejemplo cuando decimos John en inglés, lo que hacemos es poner una D antes de este sonido, j. Pero no, aquí no hay que poner ninguna D, es empezar ya a soltar el aire con esa vibración. Voy a pronunciar esas palabras que tenemos ahí. Jour, page, rouge, géographie, journaliste, magique, girafe, garage, Belgique, plage.